ninguno de los juicios que ha habido llega al vértice de la pirámide. Los que quedan detenidos son los regentes de prostíbulos. El regente de prostíbulo o el tallerista de un taller no son el vértice de la cadena. Son una ficha intercambiable de la red. Es decir, nosotros cuando hicimos la investigación con la OIM, encontramos, por ejemplo, un señor que nadie conocía, pero que todos identificaban con el mismo alias, que tenía 300 mujeres. A ese no se llegan los juicios. Se llega al señor que le pagan por ahí, no sé, 5.000 pesos por regentear un prostíbulo. Si esa persona va presa, al día siguiente pones a otro, se acabó. No hay ningún problema, la red sigue operando.